Colombia, una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas, nuestra historia, paisaje colombiano. Fiestas las que celebra San Juan, todos las queremos porque nos hacen gozar. De todas las reinas, reina una nada más, y es la reina pura, reina linda, linda paz. ¡Sí, San Juan! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva el Tolima! ¡Vivan los tambores! Amigos de la sintonía, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Paisaje Colombiano. En esta oportunidad visitando al municipio del Espinal en el departamento del Tolima. Con mucho gusto les acompaña en la realización y programación este amigo de ustedes, Néstor Velasco Velasco, bajo la coordinación de María Alejandra Medina y en la dirección Pilar Campos. Esta pelollita, esta fallito, bienvenidos a este su programa Paisaje Colombiano. Paisaje Colombiano, en esta oportunidad visitando el municipio del Espinal en el departamento del Tolima. Comenzado y hay que empezar a entonar con los tiples y guitarras lo que vamos a cantar. Con los tiples y guitarras lo que vamos a cantar. La comadre ya ha listado los tamales, la mistela, la lechona, el guisado y su camisón rosado. La lechona, el guisado y su camisón rosado. Por la mañana llegó navegando en su barqueta San Juan por el río abajo para empezar esta fiesta. San Juan por el río abajo para empezar esta fiesta. Vamos pues mi compadrito con la comadre a bailar, que ya es hora de empezar este alegre corobito. Que ya es hora de empezar este alegre corobito. Y en mi caballo palomo hoy estuve yo montando, sacando la cesta al toro y andando de toldo en toldo. Sigamos aquí la fiesta que esto está requete bueno, toquense otra guabinita, sirvan más de contrabando. Sigamos aquí la fiesta que esto está requete bueno, toquense otra guabinita, sirvan más de contrabando. Y a San Juan y a San Juan y a San Juan y a las fiestas las que celebra San Juan. Todos las queremos porque nos hacen gozar. De todas las regas reina una nada más. El Espinal es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Tolima, a 153 kilómetros de Bogotá, con dirección suroccidente, y a 57 kilómetros de Ibagué, capital departamental. Es el segundo municipio más poblado del departamento del Tolima y es conocido como la capital arrocera del centro del país. Suena la caña mientras florecen las jacarandas mientras florecen las jacarandas. Vayas a olvidar que hablo ya del Volanda y allá en la vega del río. Esta canción es amor latán, son de un corazón latán, son de un trovador, canta la alondra en su nido. Allá en el llano de mi Tolima van floreciendo los volandalles. Allá en el llano suena la caña mientras florecen las jacarandas. Mientras florecen las jacarandas, mientras florecen las jacarandas, mientras florecen las jacarandas. ¡Y Aurelio Lucena, compadre! Las fiestas las que celebra San Juan, todos las queremos porque nos hacen gozar. De todas las reinas, reina una nada más, y es la reina pura, reina linda, linda paz. ¡Sí, San Juan! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva el Tolima! ¡Que vivan los tambores! Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando al municipio del Espinal en el departamento del Tolima. Este municipio es conocido por la fabricación de instrumentos típicos. Con un clima muy agradable, comida exquisita y diversas fiestas y festivales de la región que recogen parte del bello folclore colombiano. Pues allí se celebra el concurso municipal de comparsas, presentaciones de danzas del bambuco fiestero y show de fuegos artificiales. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Celebra San Juan, todos las queremos porque nos hacen gozar. De todas las reinas reina una nada más, y es la reina pura, reina linda, linda paz. ¡Sí, San Juan! ¡Viva la fiesta! Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando al municipio del Espinal, en el departamento del Tolima. Por todo Ibagué, el municipio del Espinal, denominado como capital arrocera del centro del país, famoso por su tamal espinaluno y la lechona. Antaño frío te canta. serafines, todos le apuntan al blanco, todos le apuntan al blanco. El bizcocho de Guacirco, el bizcocho de Guacirco, con los quesos dura tanto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y olé, y olé, y olé, Juana María, te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Yo me casé con María, por las vacas que tenía, por las vacas que tenía. Ya se acabaron las vacas, ya se acabaron las vacas, vaya la porra María. Yo le, yo le Juana María, te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Yo me casé con María por comer cosa caliente, por comer cosa caliente. El fogón estaba frío, el fogón estaba frío, yo convidando a la gente. Yolé, yolé, yolé Juana María, te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Juana María, yole, yole, yole Juana María, yole, yole, yole Juana María, yole, yole, yole Juana María. Allá en la historia, con el fiel caballo, con el palomo blanco de Libertador, el pantano de Vargas cuando la carga del gran rotor. Qué bonito, bonito caracolea el caballo colombiano. En las fiestas, en feria de exposición, qué bonito avanza, sacando sus manos con gracia y valor. Qué bonito avanza, formando en su cola un bello plumón. Con las trochas y caminos avanza voluntarioso, la distancia resoplando sudoroso. Los domingos marcha al pueblo con su carga hacia el mercado, va con paso alegre, va bien valorado, el amparo humilde campesino y colombiano. Qué bonito, bonito caracolea el caballo colombiano. En las fiestas, en feria de exposición, con su bella estampa, el cuello encorvado y el ojo avisor, mostrando sus bríos, con su crin al viento, tiembla de emoción. ¡Y Aurelio Lucena, compadre! que celebra San Juan. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando al municipio del Espinal, capital arrocera del centro del país. El actual territorio que ocupa el municipio del Espinal antiguamente estaba habitado por oporos, pues su fundación data desde 1754 a manos de Antonio Vázquez Forero y Juan Manuel Moya, propietarios de la hacienda Llano Grande. También tenemos que decir que en tiempos precolombinos, los pijaos poblaron esta región desde la cordillera central de los Andes, entre los nevados del Huila, del Quindío, del Tolima, en el Valle Alto del Río Magdalena y el Valle Alto del Río Cauca. Es Llano Grande, la tierra del igual, Llano bonito, donde todo es libertad. Ya campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, con sus hileras de casas blancas, con su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón, solo veo color de garzón, pues soy berriondo muy liberal. Que viva San Juan, que viva San Pedro, se me den un trago para medírmele al toro. Cerca de la Vega tengo mi arrozal, mi rancho bonito y un frondoso platanal. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipiao y para el boleao no tengo igual. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipiao y para el boleao no tengo igual. Llano Grande, la tierra del igual, llano bonito, donde todo es libertad. Ya campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, con sus hileras de casas blancas, con su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón, solo peleo con los de garzón, pues soy berriondo muy liberal. Que viva San Juan, que viva San Pedro, que me den un trago para medírmele al toro. Cerca de la Vega tengo de arrozal, mi rancho bonito y un frondoso platanal. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipiao y para el boleao no tengo igual. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipiao y para el boleao no tengo igual. Continuando con la historia del municipio del Espinal, comentarles que en 1758 se fundó una pequeña población a orillas del río Coello, a la que se le dio el nombre de Upito, que pasó a ser cabecera del Llano Grande del Espinal. En 1781, los vecinos del caserío de Upito, en razón de la distancia que los separaba del Llano Grande del Espinal, solicitaron a don Antonio Caballero y Góngora la construcción de la nueva iglesia en el sitio denominado El Espinal. Este hecho determinó el traslado de Upito a El Espinal el 3 de abril de 1783. A propósito de iglesias en el Espinal, es importante resaltar la imponente catedral, Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Soy de tierra caliente, tierra de la palma real, tierra de la palma real, de las mujeres bonitas y del alegre cantar. Ay, ay, ay, ay, del alegre cantar. Alegre soy como mi tierra, que queda orilla del Magdalena. Alegre soy como mi tierra, que queda orilla del Magdalena. Cuando yo bebo aguardiente, me gusta el de contrabando, me gusta el de contrabando. Si me han de matar dormido, prefiero morir peleando. Ay, ay, ay, ay, prefiero morir peleando. Estándola yo queriendo y estándola yo adorando y estándola yo adorando. Cuando vino su marido, ya palos me iba matando. Ay, ay, ay, ay, ya palos me iba matando. Alegre soy como mi tierra, que queda orilla del Magdalena. Alegre soy como mi tierra, que queda orilla del Magdalena. Cuando un pobre se enamora y un rico se le atraviesa, y un rico se le atraviesa, al rico también le cae su leñazo en la cabeza. Ay, ay, ay, ay, su leñazo en la cabeza. Cogollito de culantro, cogollito de poleo, cogollito de poleo. Tú estás que me lamboreas y yo que me lamboreo. Ay, ay, ay, ay, y yo que me lamboreo. Alegre soy como mi tierra, que queda orilla del Magdalena. Alegre soy como mi tierra, que queda orilla del Magdalena. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando al municipio del Espinal en el departamento del Tolima. En este municipio del Espinal es característico por su cultura y su folclore destacar los músicos oriundos de este municipio, que ha dado aportes culturales a la región, entregando un gran número de compositores y cantantes del folclore tolimense, siendo su aporte más importante el Bunde Tolimense, compuesto por el maestro Alberto Castilla, himno del departamento del Tolima, y el cual cuenta en el municipio con varios monumentos en su honor, como la tambora y el monumento alegórico al Bunde, ubicado frente al Parque Bolívar, antigua Caja Agraria, hoy Universidad de Cooperativa de Colombia. También son oriundos de este municipio Silva y Villalba, lo mismo que Lara y Acosta, duetos representativos del folclore nacional, en especial del folclore tolimense. Thank you. el alma de mi raza. En el bunde de Castilla. Y este canto es sol que abraza. Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. Baila, baila, baila, baila su bambuco, mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. Baila, baila, baila, baila su bambuco, mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. Pecho llevo espuma, pa' mi potro entre las brumas, con cocuyos en la frente y al sentir mi galopa, galopa el amor del corazón. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espuma, pa' mi potro entre las brumas, con cocuyos en la frente y al sentir. Galopa, galopa el amor del corazón. Pues mi rejo va a enlazar la dulzura del amor con la voz de tu cantar. Quebrada, corre y cuéntale a mi amada cuando se baje a bañar, y mucho voy a extrañar los besos que un día me diera cuando era mi compañera y estaba junto con yo. Corre, corre quebrada. Quebrada, corre y cuéntale a mi amada cuando se baje a bañar, que mucho voy a extrañar los besos que un día me diera cuando era mi compañera y estaba junto con yo. Corre, corre quebrada. Y que si quiere volver, que aquí la estoy esperando, pero que yo estoy llorando, no se lo vaya a decir. Que si no quiere venir es que ya me estoy olvidando. Corre, corre quebrada, pero apúrate quebrada, que no la vas a encontrar. Corre y cuéntale a mi amada. Quiere volver, que aquí la estoy esperando, pero que yo estoy llorando, no se lo vaya a decir, que si no quiere venir es que ya me estoy olvidando. Corre, corre quebrada. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando al municipio del Espinal en el departamento del Tolima. Este municipio ha sido catalogado como la tierra del bunde. El municipio del Espinal y sus principales atractivos turísticos. Monumento alegórico al bunde, donde funciona la Universidad de Cooperativa de Colombia. Se encuentra allí también, en el Espinal, el malecón Muelle La Caimanera, parque mitológico que rinde culto a los ancestros indígenas como la Madre Monte, la Madre Agua, el Poira, la Candileja, Mula de Rafles y el Pájaro Silbón. También se escenifican allí, en el Espinal, las fiestas de San Pedro, reconocidas en el departamento del Tolima y otras regiones del país, con eventos como el Reinado Nacional del San Pedro. Mi ponente a la distancia, Cerro del Pacandé, hermoso allí se levanta, de tejano ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta su ladera muchos descendientes de antiguas tribus guerreras. Evocando en sus cantares, rememorando en su danza los sacrificios y altares de los indios Natagay. Imponente a la distancia, Cerro del Pacandé, hermoso allí se levanta, en el llano ya se ve. Cuando se llega la fiesta, vienen hasta su ladera muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en su danza los sacrificios y altares de los indios Natagay. Suenan tambores, tambores de Pacandé, con ritmo de zambomba, con ritmo pae. Tocan alegre los flautas, mapucos y torbellinos, y los ritmos de la caña, resonando en los parajes, los chuchos y las carrascas. Suenan tambores, tambores de Pacandé, de zambomba, con ritmo pae. Tocan alegre los flautas, mapucos y torbellinos, los ritmos de la calle, resonando en los parajes, los chuchos y las carrascas. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando al municipio del Espinal en el departamento del Tolima. El Espinal es reconocido también por sus personajes ilustres. De allí es Pablo Emilio Rodríguez Ruiz, promotor del desarrollo y modernización del municipio y parlamentario, fundador y promotor de la Cámara de Comercio del Sur Oriente del Tolima. Carlos Perdomo Ávila, historiador del municipio. Dairo Moreno, futbolista, campeón Copa Libertadores 2004, subcampeón mundial de clubes y parte de la selección Colombia Mayores. Es de allí también Gonzalo Sánchez Reyes, maestro de música y compositor. Augusto Cervera Castañeda, maestro de música y escultor, creador del monumento a la tambora. Jorge Quilo Medina, cantautor. Gloria Reina de Dávila, pianista, compositora de música popular colombiana. Luis H. Rivas Rojas, periodista e historiador Jesús Góngora Vázquez, dueño de gran parte del terreno espinaluno cuando este solo estaba poblado por espinas. Concepción Álvarez de Moreno, coreógrafa, directora de la agrupación folclórica Acuarelas Folclóricas del Espinal. Intervino también en la creación de la actual coreografía del bambuco fiestero San Pedro en el Espinal. Oiga, ¿y usted qué está haciendo ahora? Yo hago el oficio de los muertos. ¿Cómo así, na, que el oficio de los muertos? Pues el oficio de los muertos lo hago yo. Barájeme la mejor porque yo no se la cumpliendo. El oficio de los muertos. Bueno, ya saben qué consiste, compadre, ¿qué es esa vaina? Es donde yo vivo hay tres viudas. ¡Deje de hablar tanta pajarilla! Usted siempre con sus chistes, no le. Dígame la verdad, ¿en qué está trabajando? Dígame en qué está trabajando. Yo soy laminador. Laminador. ¿Y qué hizo ayer? Laminé. En diciembre del año pasado el guambito que es que le compraron un gatico de regalo. Ah, un gatico, sí. Y le compré el gato y me fui a jalar al bus con el gato y no me dejaban entrar, que es que porque aruñaba a la gente. Y el bus, harto de gente, y yo con el gato y no me dejaban subir. Entonces me lo metí aquí por entre los pantalones. Pero ¿cómo vas a pasar el gato? Pues ahí se ahoga, hombre. Me aflojé el cinturón y me metí el gato y me senté en el bus y empieza ese mugre gato a aruñar y aruña y friega hasta que... Claro, no era pa' menos. Hasta que sacó una mano ahí por la botonadura el pantalón. Y escarbe y friega y dele y escarbe el gato. Y escarbe y friega el gato. Sacó una mano por la botonadura. En el bus. Y dos monjitas que iban al pie de yo mirando. Dos monjas, digan. Dos monjitas. Usted. Le dijo una monjita a la otra, mire, mija, de lo que nos salvamos, ahora tiene uñas. Bueno, pero ustedes tocan muy bien. Ah, eso sí, comadrita, tocamos muy bien. ¿A usted le gusta la música mucho o qué? Sí, me encanta. Ah, ¿y canta también? Ay, sí, yo estoy estudiando guitarra. ¿Y qué? ¿Y usted misma se acompaña? Claro, ya me sé siete posturas. Ay, qué bueno para su marido, ¿no? Los cantos de mi región, y vaya para que vean que el huila es de lo mejor. Ahí yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Ahí yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Alumbrando los tejados, ahí viene la Sanquirrucia con el bizcocho tostado. Ahí yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Ahí yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Ahí viene la Sanquirrucia con el bizcocho sin sal. Ahí yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. Ahí yo quiero bailar cantando, yo quiero gozar tomando con el sanjuanero de mi tierra tropical. El municipio del Espinal y su gastronomía. Existen platos como el tamal espinaluno, la lechona tolimense, obviamente hecha en el Espinal. También está la gumarra, que es un sancocho de gallina criolla o gallina de campo. Igualmente se produce la chicha de maíz, la cual se hace moliendo el maíz, mezclándolo con panela y dejándola fermentar. Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Y viajo contento para mi pueblo, porque San Pedro llegó de nuevo. Viajo contento para mi tierra, porque hay golpe de tamboras en mi corazón. A solo un paso queda Silvania, salto a Melgar. Me bajo en Flandes para un buen nudo poder probar. Después del puente se ven residuos de viejo puerto, un Girardot que se va creciendo en Espinacho y en San Juanero. Cierro los ojos, creo que alucino, el verde verde se vuelve trigo en copos blancos de algodón. Ahora te queda el guamo, llego hasta el Dani, y el valle ardiente me va anunciando que en este reino voy a llegar. Suelten el toro, viva la reina, calmen la brasa que ya el asado se está quemando. Venga la bailo, ovita linda, toma los bordes de sus encajes, sus manos finas. Aquí me siento como en Castilla, la misma gente allá la palma. Lucen sombreros de ala ancha, el paso criollo de pronto se volvió un danzar. De aquí pa'lante tomó mi apero para seguir, un anisado que ensancha el pecho para cantar. Por la vereda van anunciando con alegría que ya San Juan se nos vino encima, que en Aipi hay fiestas de las mejores. Que la cosecha ya está vendida, se ven las torres de petroleras, las veo altivas también esquivas, me llegan aires del Magdalena y en la distancia se ve mi Neiva que nunca duerme, Dios de San Juan. Llegan comparsas improvisando, anís del bueno de mano en mano cuando ella canta. Siga libando, de vez en cuando se abro los ojos, sírvame un trago. Amigos nuestros, de esta manera llegamos al final de su programa Paisaje Colombiano, visitando al municipio del Espinal en el departamento del Tolima. Esperamos haya sido de su agrado este espacio musical a través de 104.1 FM Estéreo. A ustedes, muy amables por su sintonía. En la realización y locución, Néstor Velasco, bajo la dirección de María Alejandra Medina y Pilar Campos. Colombia, una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas, nuestra historia, Paisaje colombiano.